moving like a rock star, moving as a porn star. Dale, go, you don't. Hola, soy Gemma. Espero que se encuentren muy bien de salud y agradezco su tiempo. Hoy hablaremos de por qué estudiar o seguir estudiando ciencias de la comunicación. Esa carrera no te conviene. ¿Te vas a estudiar qué? En esa carrera ya no hay trabajo. Mejor estudia otra cosa. ¿Quieres salir en la tele? ¿Esa carrera no tiene mucha demanda? Seguramente ya escuchaste muchas veces las mismas preguntas, que tal vez en algún momento te hicieron dudar. Ahora, si hablas mucho, te gusta resolver algunos conflictos, te interesan los problemas de la sociedad, te gustan los espectáculos, escribir, investigar, y lo más importante, sabes que digan lo que te digan, estás seguro que naciste para esto y te sientes bien con la decisión que tomaste, estás en la carrera correcta. Pero antes de cualquier cosa, hay que poner en claro que si tú crees que estudiar ciencias de la comunicación es especializarte y trabajar solamente en medios como la radio, la prensa y la televisión, estás muy equivocado. La comunicación es una ciencia que no te lleva a encapsularte en ninguna rama específica. Aprendes de todo. Con una buena preparación puedes hablar e investigar de cualquier tema. No tienes que pasarte toda la vida estudiando una sola disciplina, por ejemplo, historia, geografía, literatura, entre otras. No es que le dé menos valor a estas ciencias, que al respecto son muy buenas. Pero si uno elige alguna de ellas, debe saber que toda la vida estudiará e investigará sobre historia, geografía, entre otras. ¿Por qué no ser nada más periodistas, sino auténticos comunicólogos? Simplemente para entender al mundo contemporáneo. Porque el comunicólogo, hoy más que nunca, debe saber interpretar una sociedad que por encima de todo es compleja. Por eso debe ir alerta, debe analizar profundamente su entorno. Su mirada tiene que ser reveladora para ver más allá que conocimiento ordinario. Debe observar hechos interesantes para luego transmitirlos a cientos y miles de personas. Tú, que estudias ciencias de la comunicación, no te des por vencido tan fácilmente. Trabajo hay, simplemente hay que ser buenos y saber buscar. Y recuerda, ser comunicólogos es menos que ser nada si la profesión no sirve para mejorar a la gente. Elevar las estructuras del pensamiento, la riqueza de las ideas, la sensibilidad, el nivel cultural, esa es su misión. Ni los educadores de la primera parte de la vida, ni la literatura, por citar dos de los más importantes exploradores y alimentos de la actividad intelectual, alcanzan a influir tan profundamente en la formación cultural. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.